Aleluya. De Cristo el poder, gloria, gloria, gloria, Cristo es Rey. Cuando tomas fuerzas tú en la dificultad, cuando pueda el corazón cantar, cuando te haces grande y fuerte en la debilidad, cuando la alabanza te da paz, cuando un canto nuevo das y agradeces libertad al Rey. Adorarás. Hey, es de Cristo el poder, de Cristo el poder. Proclamo con cantos majestuoso poder. El cambio en tu ser, su espíritu lo puede ser. De Cristo el poder, el poder. Canta cuando al caer te levanta una oración. Canta y su espíritu tendrá. Canta y tu fe renacerá. Canta y tu vida tendrá en él la salvación. Alabe antes a Jesús. Canta hoy. Cristo el poder, de Cristo el poder. Proclamo con cantos majestuoso poder. Cristo.